solo al recordarlo nos causa horror. El torero Cagancho, ídolo de la afición, estaba al diestro con su amigo. Hombre muere bebiendo vino, y a una muchacha en la reunión el miserable la chicharró. A esa pobre desgraciada y de la prostitución hay que mirarla con pena y tenerle compasión. Que se castigue ese crimen solo por humanidad, porque no es justo que a una persona estando viva ya que quema. Y a ese torero con su dinero se le castigue con gran rigor. Que se demuestre que un miserable torero hoy vale menos que cualquier trabajo.